en El Salvador. Indígenas salvadoreños convocan a una conferencia de prensa tras un polémico editorial de un medio de comunicación. El enfoque racista de la información se une al malestar general de la falta de políticas por parte del Estado. Los pueblos indígenas aún no son reconocidos en la Constitución de la República. Amplía esta información nuestro corresponsal en El Salvador, Alfredo Carías. Con una ceremonia ancestral inician la conferencia de prensa los pueblos indígenas, que se mostraron ofendidos por los agravios expresados en el editorial del diario de hoy, que en una línea que citamos textualmente dice: al fenecer el náhuatl, Dios mediante también se extingan los caites y los tapescos. Cita que parece haber sido escrita por un ignorante y etnofóbico, dijo Juliana Ama, representante del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño Cesenis. Este señor que hace este reportaje definitivamente o no ha leído la Constitución o no ha leído una ley especial de patrimonio cultural. Nuestro lenguaje, que es un patrimonio inmaterial, nos pertenece, y muchos pueblos de los cuales a los que pertenecemos cuidamos nuestro lenguaje. Allá en Morazán están luchando por revivir el cacahuira. Nosotros en la zona occidental estamos luchando por nuestro idioma náhuatl. Allá en Sonsonate y parte de Aguachapán y Santa Ana ya llevamos una estadística de 4,000 niños aprendiendo su idioma en diferentes centros escolares. Y entonces es algo risible que deseen que dentro de unos 2 siglos ya no se va a hablar nada de eso y que desaparezcan los caites, los tecomates, los tapescos y todo. Y desde ese momento que esta persona está hablando de caites y tapescos, está hablando náhuatl. Estas expresiones racistas, falta de políticas públicas, han conllevado señalamientos serios contra el Estado salvadoreño por no reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución de la República, nos comenta Betty Pérez, representante de Cesenis. ¿Qué contra la discriminación racial ha hecho al Estado salvadoreño? Son específicamente 4. Una de ellas es el reconocimiento a nivel de la Constitución de la existencia de los pueblos indígenas del Salvador. Hay otra recomendación que es la firma y ratificación del convenio 169 de la OIT. La tercera es resarcir daños a la población náhuatl del occidente del país por la masacre de 1932. Y hay una última recomendación que habla sobre que el Estado salvadoreño debe de tener datos desagregados sobre cuál es la situación de la población indígena en el país. Es decir, cuál es la situación de pobreza, la situación de la mujer, de la niñez y el tema de derechos, ¿verdad? De políticas públicas. ¿Con cuántas políticas contará el Estado salvadoreño para pueblos indígenas? Son alrededor de 17,000 personas que están orgullosas y se reconocen como pueblos indígenas en El Salvador. Sin embargo, estas personas no están contempladas en ningún documento oficial, porque el gobierno de derecha en el pasado y el actual gobierno de izquierda no han mostrado voluntad política en rectificar tal situación, a pesar de ser una deuda moral y ética ineludible, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.